por Uruguay, afección a esta parte del Río de la Plata. ...60.000 personas todavía no hicieron el trámite de renovación de su DNI... después de tres postergaciones a partir del lunes que viene. El DNI de tarjeta será el único documento válido. Los anteriores ya no tendrán validez. 600.000 argentinos que no hicieron el trámite. Incluso no van a poder votar. Habrá que aguardar para saber mañana con el aumento del subterráneo si se pone o no en vigencia, porque la justicia debe pedirse por una cautelar que presentaron para que no aumenten los metros. Delegados dicen que van a levantar los molinos y que van a ir a la huelga. Los molinetes que quieran levantar traerían un trastorno porque la gente viajaría gratis y el gobierno de la ciudad estaría dispuesto a sancionarlos. Siguen creciendo las construcciones en las villas, en el Bajo Flores, financiado por narcos, se están construyendo 3 y 4 pisos. Un cazador muerto y 2 policías presos después de una brutal emboscada. Los agentes acabaron escondidos detrás de unas plantas en un camino vecinal y comenzaron a disparar. Para la justicia no hubo enfrentamiento. Los policías asesinaron en La Pampa a un cazador. Cielo cubierto en Buenos Aires, trenes subterráneos 3 metros con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto funcionan dentro de lo pautado. El deporte por Belgrano. En Independiente, como Mariano Andújar firmó con Estudiantes de La Plata, le quedó como única alternativa para sumar en el arco a Damián Martínez. Hoy es el tercer arquero del Arsenal de Inglaterra, es un arquero que se inició en las inferiores del Rojo. Mediante un resarcimiento a Olimpo de Bahía Blanca, recuperan para esta temporada al defensor Nicolás Figal. Sigue interesando el defensor de Colón de Santa Fe, Germán Conti. En San Lorenzo, Tino Costa pasó la revisión médica, firmó por 3 años y realizó su primer entrenamiento junto al plantel. El uruguayo Matías Corujo firmó por 3 temporadas. Hay un resarcimiento a la Universidad de Chile por $200.000 por su pase. En el caso del entrenamiento de ayer, Juan Mercier y Gabriel Esparza se entrenaron diferenciado por distintas molestias. En el cuanto al sub-23 que va a jugar los Juegos Olímpicos, a pesar de la lesión sufrida por Manuel Lanzini, el técnico Julio Olarticochea lo mantiene en el plantel, pero el West Ham, dueño del pase, pidió que regrese de inmediato a Inglaterra. Lionel Messi se reincorporó al Barcelona, tenía vacaciones hasta el 1 de agosto, pero adelantó su vuelta y viajó con el plantel a Birmingham. El sábado se trasladan a Escocia y juegan el primer amistoso de pretemporada frente al Celtic. Finalmente no va al Barcelona, sino al Sevilla. Luciano Vietto, irá en este caso a préstamo por 1 año al Sevilla, que dirige Jorge Sampaoli y que le ofrece mayor continuidad en cancha que lo que podía hacer el Barcelona. 3 millones de euros al Atlético Madrid por el préstamo y una opción de 20 millones de euros. Gira del futsal de la Argentina por Brasil. 4 partidos que va a jugar en ese país, ya jugó uno, en este caso en el centro de eventos Sebastião Andrade, el seleccionado argentino que va en este caso integrado por mayoría de jugadores sub-23 y de ligas del interior. Perdió 3-1 con Brasil, 2 goles de G, 1 de Fernandinho para Brasil, Gabriel Ramírez el gol argentino. El seleccionado nacional se va a volver a presentar el miércoles, o sea mañana, en la ciudad de Ceará, el jueves en Joacaba y el domingo en Yaraguá do Sul. En el tenis internacional, el Challenger de Biella en Italia, está jugando el bonaerense Nicolás Kicker frente al español Enrique López. En el primer set ganó el tenista europeo 7-6. Están 4-4 en el segundo. En el Challenger de Zwolle en Holanda acaba de quedar eliminado el rosarino Renzo Olivo. Perdió con el austríaco Alexis Batutín 5-7, 6-2 y 6-0. Para las 9.45 aproximadamente se trasladó el arranque de la presentación del cordobés Facundo Argüello en el Challenger de Praga, en la República Checa, en el que va a estar enfrentando al italiano Lorenzo Giuntini. No antes de las 12 del mediodía de la Argentina, en el ATP 1000 de Toronto, en Canadá, Federico Del Boni se presenta al sudeño, primera raqueta de la Argentina, frente al ruso Denis Novikov. No antes de 11:30 de la mañana, Challenger de Lexington en Estados Unidos, Juan Ignacio Londero, el cordobés de Río Tercero, frente al ruso Alex Kuznetsov. En esta semana el ranking del tenis mantiene los puestos principales a Novak Djokovic, Andy Murray y Roger Federer en ese orden en el podio. Entre los 100 primeros, 7 argentinos. En el puesto 43, el azuleño Federico Del Bonis. En el 50, el bahiense Guido Pella. Puesto 73, el porteño Diego Joarman. 74 para el chascomucense Carlos Berlocq. 75 el marplatense Horacio Ceballos. 91 el rosarino Facundo Bañis. Y en el puesto 96 el tandilense Juan Pico Mónaco. En Francia hubo toma de rehenes en una iglesia y los secuestradores degollaron a un sacerdote que luego fueron abatidos por las fuerzas especiales. Un religioso, dos monjas y varios fieles estaban entre las personas que quedaron a merced de los atacantes. Se desconoce si eran terroristas o criminales comunes. Lange está viajando rumbo al lugar de lo ocurrido y el Papa dio sus condolencias desde el Vaticano. 9 de la mañana, 13 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Evita dirigir un mensaje a las mujeres que votarían por primera vez y el 6 de noviembre fue nuevamente operada. Esta vez por un médico norteamericano traído sin que ella lo supiera. Este confirmó el diagnóstico fatal a corto plazo. Apenas 3 días después de la intervención, Evita volvió a hablar al pueblo, instando a votar la fórmula del peronismo. Durante más de 5 años la propaganda extranjera ha hablado de la dictadura de Perón. El pueblo argentino debe contestarle con su voto libre. El pueblo soberano debe elegir la justicia, la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de la frente patria. Yo seguiré desde mi lucha de enferma la gran batalla. Estaré con cada uno de ustedes. Les acompañaré espiritualmente en cada paso que den el 8 de noviembre, como los he acompañado siempre en las buenas y en las malas. Los seguiré como una sombra, repitiéndome en los oídos y en la conciencia el nombre de Perón, hasta que depositen en la urna su voto con un mensaje de cariño y de fe y de lealtad hacia el líder del pueblo. Yo soy la descamisada que tiene ese cariño, hasta la vida daría. Evita votó en el Policlínico de Avellaneda. El joven escritor David Viña estuvo presente en carácter de fiscal del Partido Radical. Eva Perón estaba reclinada en una cama apoyada en unas almohadas, muy blanca, exangüe, apenas con 2 tenues redondeles de color en las mejillas. La presidente de la mesa le acercó la urna. Ella depositó su voto y un fotógrafo se trepó a una silla. Estalló un flash. Eva Perón sonrió dolorosamente. Me conmovió al salir la imagen de las mujeres que, rezando de rodillas en la vereda, tocaban la urna electoral y la besaban. El 62,5% del electorado votó por Perón y fueron elegidas 23 diputadas nacionales y 6 senadoras. En los meses que siguieron, en todo el país se celebraron misas rogativas y se hicieron paros simbólicos por la salud de Eva. El comentario de Ricardo Fierro. De la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Recinto de esta casa que ella dignificó con la lucha y el triunfo de sus ideales, las cámaras registran la primera guardia de honor de los trabajadores, que se turnará indefinidamente por los años y años del recuerdo. Y de desinterés, el ejército de la patria rinde a Eva Perón los más altos homenajes discernidos a una mujer argentina. En todas las unidades del país, en la formación de la tarde, se cumple. El comentario de Ricardo Fierro. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Expresión del más profundo respeto a quien sacrificó su vida en bien del pueblo de la patria. También en la ciudad estudiantil, como en todos los institutos de la Fundación Eva Perón, la evocan en el atardecer de cada día. El Ministerio de Trabajo y Previsión. Este será, desde el 26 de julio de 1952, el templo del justicialismo. Este fue su primer despacho, el mismo despacho del coronel Perón, en los albores del renacimiento de la dignidad y el derecho de los trabajadores. Este es el salón dorado en el que Eva Perón atendió y resolvió los más humanos problemas durante jornadas que se prolongaron ininterrumpidamente hasta 20 horas. Aquí se escribió el Evangelio de Eva Perón. Este fue el altar del sacrificio de una vida en un histórico, valiente y sublime desprecio por la muerte. Y la vida deben cauterizar su herida y recobrar el pulso del trabajo en la lucha por la permanente evolución del hombre. La Argentina tiene un gran soldado al frente de la causa de los pueblos. Es el general Juan Perón. Él nos señala el ejemplo. Por eso cuando las cámaras mundiales del Tecnicolor enfrentan la Casa de Gobierno, sorprenden bien pasado el mediodía la salida del presidente de la República acompañado por su secretario privado, señor Juan Duarte, que para su pueblo son siempre las expresiones del aliento, del optimismo y la sonrisa a lo largo del camino que lleva a la residencia. Aquí, donde se levantará el monumento del amor y la gratitud popular, la evoca diariamente en las pausas de su labor agotadora el general Perón. La soledad ha mordido la fibra más íntima de su corazón, pero el mensaje de dicha, que es el propio ideal del presidente de los argentinos, debe cumplirse inexorablemente, y el general Perón se sobrepone en un renovado gesto de ternura. Eva Perón, cuando la Argentina detuvo su corazón en la hora de su eternidad, recordó las palabras maravillosas de su templo. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Bien. Bueno, habíamos quedado en hablar de del tarifazo del gas, que yo voy a titular La Gran Estafa del Gas. Para entender la magnitud enorme de esa estafa, hay que ubicar dos cosas. El gas, igual que el petróleo, es propiedad de la nación, del pueblo argentino, y el usufructo de eso lo tienen las provincias por la nueva constitución del 95. Esa es una primera cuestión. Las empresas llamadas petroleras tienen concesiones de áreas por las cuales se comprometen a hacer una cantidad de inversiones, que no hacen, pero bueno, ese es otro tema, pero no son propietarios del gas, se les paga por la tarea que realizan de exploración y perforación. La otra cuestión es que el costo de producción del gas en boca de pozo usa una medida que se llama BTU, es una medida de calorías. El millón de BTU, el costo de producción es de 0,40 dólares, es decir, con pozos de 0,20 y pozos de 0,60, un promedio de 0,40 dólares, o sea, de 6 pesos el millón de BTU. El millón de BTU tiene 27 metros cúbicos de gas, por lo tanto, cada metro cúbico de gas tiene un costo de producción de 25 centavos. Repito, 25 centavos. Por lo tanto, una familia que consume 100 metros cúbicos de gas tendría un costo de ese gas tendría un costo de producción de 25 pesos. Y completando con el IVA, el costo de transporte, de distribución y otros impuestos que se pagan, debería pagar una factura de 60 pesos. Insisto, gastando 100 metros cúbicos de gas, 25 de costo del gas, y el resto serían impuestos y otros elementos. La ganancia, por ejemplo, en Estados Unidos, es de alrededor del 15%. Es más caro el gas porque es un gas no convencional. En Bolivia, es de la ganancia de las empresas. En Bolivia es del 18%. Estaríamos en Bolivia con una tarifa de unos 70 pesos por el consumo de 100 metros cúbicos de gas. Cristina le puso el precio al gas en boca de pozo, el millón de BTU, o sea los 27 metros cúbicos, a 3 dólares con 20. ¿Por qué le puso 3 dólares con 20? Bueno, porque las petroleras producían cada vez menos y de esa manera, digamos, decía que con ese precio iban a invertir más. No invirtieron, siguieron produciendo cada vez menos. Por eso perdimos el autoabastecimiento energético. Y, bueno, con el precio del gas a 3,20, le estábamos pagando a las petroleras un peso con 80 el metro cúbico que tenía un precio de costo del 0,25%. Lo que significa una ganancia para las petroleras del 700%. Macri subió el precio a 5,20 dólares el millón de BTU, lo que significa subir el metro cúbico a 2 pesos con 90. El costo de producción no varió. Por lo tanto, Macri les garantiza a las petroleras una ganancia del 1160%. Eso es, por lo tanto, el tarifazo no es para, como se dice, para dejar de que el pueblo deje de ser subsidiado. Las subsidiadas son las empresas petroleras. Antes las subsidiaba con el precio absurdo que el gobierno de Cristina antes y el de Macri ahora le han puesto al gas en boca de pozo. Ahora, ahí vale la pena decir algo. Ya la semana pasada, el viernes, se venció el último plazo de la Corte Suprema, que vos te acordás, sí, que dijo que iba a allanar YPF para que le diera los documentos a Vaca Muerta. Sí. Bueno, ya está vencido otra vez el plazo. ¿Y los dueños de Vaca Muerta quiénes son? Porque acá está la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué la Argentina está padeciendo todos estos problemas, pero, por ejemplo, en la riqueza de hidrocarburíferas que se considera que tiene Vaca Muerta es de 120.000 kilómetros cuadrados de cuenca en Neuquén, que abarca no solamente Neuquén, sino también parte de Mendoza, La Pampa, Río Negro? Todo eso se concesionó en un contrato que firmó secretamente Cristina y lo mantiene secreto Mauricio Macri. ¿Qué esconde todo esto, Fierro? Sí, el tema es que con la caída del precio del petróleo, la explotación del petróleo no convencional, como es Vaca Muerta, es más cara que el petróleo convencional. Y entonces, por ejemplo, Estados Unidos frenó lo que ya había hecho, lo mantiene, y frenó la perforación de nuevos pozos de fracking, de arenas y de esquistos. Eso funciona económicamente con el costo de con un precio del petróleo de alrededor de los $80 para arriba, se va a dinamizar. En realidad, esa es una gran reserva estratégica que tenemos, porque tenemos suficiente petróleo y gas convencional, o sea, barato para extraer, en muchísimos lugares, como se está apareciendo en Río Negro, en La Pampa, en Mendoza, en Salta. Lo que pasa es que las petroleras se sientan sobre los yacimientos porque son insaciables. Por lo tanto, no les interesa en este momento invertir en exploración y en perforación. Simplemente mantienen los pozos que existen, que la mayoría de los pozos que explotan ya habían sido los yacimientos descubiertos por YPF. Claro, porque además YPF hace una alianza con Chevron, digamos, sí, en áreas como Loma Campana, sí, o Loma La Lata, donde ya se habían hecho los estudios. Sí, y lo que hacen las petroleras, en salvo Galucio, que digamos él siguió adelante porque su patrón le daba mucha plata a sus patrones, pero el resto de las petroleras se sientan arriba de ese pedazo, de esa área, porque para las petroleras el petróleo no es petróleo, son dólares. Entonces están esperando que suba el precio. Cuando suba el precio y les convenga, lo van a producir. No les interesa si el país perdió el autoabastecimiento, que tiene que importar. Ahora ganan mucho importando. Pero lo que es absurdo es que el petróleo, que insisto, es propiedad del Estado Nacional, Provincial y del pueblo argentino, y el gobierno, por eso el gobierno argentino le pone el precio, le pone un precio que es absurdo. Y entonces el tarifazo no se justifica por los costos de producción ni por una ganancia razonable de las petroleras. No se justifica por eso. La justificación que hay es porque se le está dando un subsidio, digamos, a las petroleras absurdo. Y entonces la diferencia es que antes se lo daba el gobierno y ahora Macri dice no, que se lo pagamos, sí, cada uno cuando prendemos una llave de la cocina o una estufa. Mira, los que fracturan, o sea, hacen fracking ese famoso de romper roca, sí, que están asociados aparentemente son empresas norteamericanas como Schumacher, Werford, Halliburton, sí, Barker Hoover. Sí. Estas últimas, digamos, anunciaron una fusión en el año 2014 entre ellas, e inventaron un grupo y se juntaron con Noruego, que hicieron el grupo Arche, Sinoper. Sí. Bueno, está Novors, San Antonio Pride, Hemerich Pine, la canadiense California. Bueno, empezás a leer todas las que están vinculadas en forma directa o indirecta. Vos decís, ¿qué negocio el de Vaca Muerta? ¿Cuánta gente que está participando? Lo que ocurre es que Chevron, me parece a mí, que por eso el secreto el contrato, ha utilizado fondos no santos de paraísos fiscales para invertir. Exacto, porque en realidad ni siquiera lo firmó Chevron, sino que lo firmó una empresa fantasma. El Estado se está que inventaron. De un paraíso fiscal, y de ahí vienen los fondos de paraísos fiscales. Y entonces eso es impresentable porque en la legislación norteamericana Chevron tendría problemas. En la Argentina, que tendría que tener más problemas que Chevron, es al revés. La premian permitiéndole que se siente arriba del área y no produzca nada. Porque el problema es que, por eso insisto, no son los propietarios del gas, son concesionarios. Y hay contratos que les exigen determinadas inversiones. Como no cumplen esas inversiones, porque les conviene esperar que el petróleo suba o les conviene importar, el Estado tendría que ejecutar esos contratos, darlos de baja y tomar las áreas y que YPF las ponga en producción. Bueno, vos sabés que el Estado argentino en su momento decía que habíamos asociado a esto a los petroleros más importantes del mundo, que estaba la Shell Exxon, que estaba Móvil de Westerval, la Total, etcétera, etcétera. Es decir, como diciendo que estaban participando las principales petroleras del mundo. Y entonces todo esto es tan engorroso para el pueblo argentino, hay tantas cosas en el medio, que hace un contrato secreto Cristina Fernández, lo mantiene secreto Mauricio Macri, a pesar que Laura Alonso hizo un escándalo, ¿te acordás? Sí. Cuando era la legisladora, y ahora, frente a la Oficina Anticorrupción, dijo, me equivoqué, no se puede hacer público. ¿Cómo que te equivocaste? ¿De qué estamos hablando? Y Justiniani intentó también y fracasó en que se conociera las cláusulas secretas, con lo cual es absurdo porque por la Constitución el Congreso tiene que, todo tratado internacional tiene que pasar por el Congreso. ¿Y sabes por qué te toco ese tema así? Porque si esto es así, que es tan esencial, ¿qué cosas no van a inventar para un aumento? Cualquier cosa van a hacer los que se fueron, los que están, los que vengan, en la medida que el pueblo argentino esté totalmente huérfano de información, ¿no? Sí, y no se puede hacer público porque el gobierno de Macri, entre las cosas que ha salido a vender en el mundo, o a mal vender en el mundo, es eso, es decir, que no puede negociar con la Shell, que está negociando otras áreas de Vaca Muerta, y tiene su ministro dentro del gobierno, Aranguren, digamos, publicando todos las cláusulas de los contratos, porque hay cláusulas que darían vergüenza ajena del grado de entreguismo que hay. Y junto con eso, ahora que con el Brexit, con el triunfo la separación de la Unión de Inglaterra de la Unión Europea, el oro se disparó para arriba porque los usureros huyeron de los negocios rápidos y se fueron a lo seguro, y una de las cosas, dos cosas seguras, los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el oro. Entonces el oro volvió a subir. Entonces ahora rápidamente han desempolvado 40 proyectos de explotación minera de oro. El oro viene junto con el cobre y otros minerales, y también del potasio, litio. Sí, que además, como son convenios provinciales, no controla nadie. La nación no controla, la provincia mira para otro lado, dos o tres se hacen ricos y a otra cosa, ¿no? Y pagan un 3% de regalías y el 1,5% se lo exportan por los puestos patagónicos. Es decir que... No, pero como vos dijiste, además el oro que vale, se llevan un montón de minerales. El oro que vale $1,300 la onza... se lo llevan enterito así y pagan un 3%, y 1,5% con el resto de los minerales que no son de oro, con eso cubren el 3% y les sobra plata. Una vez hablando con Silenci Estañe de este tema, cuando había puesto Menem la ley minera, me dijo, no hay en el mundo no hay una ley tan entreguista como esta, ningún jeque árabe se animaría a firmar esto. Te doy dos datos ilustrativos de este tema. O sea que Praguet estuvo en China, se entrevistó allá con el presidente del Banco Central y arreglaron con los SWAT chinos un préstamo de 500.000 millones de yuanes, que vos sabés que solamente se cambian en Londres esos yuanes, por otra moneda, ¿no? De Inglaterra. Sí. Entonces, otra vez, la Shell, Holanda, Inglaterra. Los yuanes de China, Inglaterra. Siempre el punto final es Inglaterra. Y para darle un gusto a los ingleses, terminamos de hacer lo último que había que hacer. El gobierno decidió desprogramar los caza A4-218, que aún no tienen reemplazo. El país no tiene aviones de combate. No tenemos aviones de combate. Y ya que hablamos de los ingleses, Hay que decir que el grupo que compró Petrobras, que encabezado por Marcelo Mindli de Pampa Energía, incluye a John Lewis. John Lewis, ¿te suena John Lewis en la Patagonia, aeropuerto, ahora otro aeropuerto le van a dar? Bueno, pero en ese grupo que compró está también el actual secretario de Finanzas de Macri, Luis Caputo, fue gerente general de Pampa Energía durante 10 años. Es decir, de esta empresa presidida por Mindri y como controlada por Lewis. Es decir, que si a eso le agregas las empresas de Caputo, Sadesa y otras, y el grupo que se ha armado, que compró barato las empresas de energía cuando vio que Macri iba a llegar al gobierno, negoció con Macri el tarifazo, repito, negociaron armaron un paquete donde está metido Macri, y entonces entre las petroleras y las energéticas, con este grupo donde está Mindy, está Macri, está Caputo, está todo el grupo este que está metido en el gobierno con sus hombres, como ahora sabemos que Pampa Energía tiene nada más y nada menos que el secretario de Finanzas, todo ese grupo son los grandes beneficiarios del tarifazo. Por eso insisto, las tarifas que se venían pagando no están mal, o pueden tener correcciones limitadas. Lo que se ha hecho antes, e incluso ahora con el 400%, es una tremenda estafa al pueblo para estas que va a los bolsillos de las petroleras y de estas empresas energéticas donde está metido Macri, sus socios y sus amigos. Eso es lo que el nudo de la gran estafa del gas, que el pobre Macri se muestra que está dolido porque tiene que hacer esa cosa para sacar nada de eso. Dolido, un nada, para no usar una mala palabra. Comiéndose parte, él es parte de los que se comen ese tarifazo, de los que se alimentan con ese, alimentan sus millones con esos con el tarifazo del gas. Y creo que esto, por eso no quisieron hacer la audiencia pública, y por eso hay que ver qué pasa en la audiencia pública, si hay condiciones para destapar este gran negociado de las petroleras, insisto, y las energéticas, donde el grupo Macri, Mindlin, incluso algunas viejas figuras como Bemberg, como Escazani, Caputo, etcétera, que están hoy directamente en el gobierno en posiciones clave, nada más y nada menos que la finanza maneja Caputo. Bueno, la seguimos la próxima, pero no te quiero despedir en esta cosa tan seria con una sonrisa. Yo sé que te vas a sonreír aunque te va a doler. Jugaron una Copa Córdoba, ¿te enteraste? Sí. ¿Cómo? Jugaron una Copa Córdoba. ¿Sí? ¿Te enteraste? No. Jugó Belgrano con Talleres. ¿Sí? ¿Sabes quién ganó, no? Mejor no me digas. Bueno, ganó Belgrano como corresponde. ¿Quién maneja el fútbol? ¿El presidente Belgrano? Y bueno, por eso te digo, nosotros, equipo chico de provincia, que con mucha paciencia y esfuerzo, vamos a darle gloria al fútbol nacional. Terminó el proceso, no hay que lo defienda, Talleres. Chao, viejo. Un abrazo, Miguel. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Cuando digo terminar el proceso, la gente se quedará pensando por qué dice eso. Porque lo pusieron con los dedos a Talleres de Córdoba en primera división, pero la verdad que hicieron muy bien en aquella época en ponerlo en primera división, porque de esa manera obligaron a que se empezara a mirar el fútbol del interior. También entró Chaco Forever y no me acuerdo quién más. ¿Vos te acordás, Rodolfo, quiénes eran los primeros equipos del interior que jugaron en primera división? Sí, pero son cosas distintas, ¿eh? Chaco Forever clasificó, ¿no? Sí, no, el Talleres entra por la resolución 1309, claro, del año 79, claro, eso es adero. Muy posterior. Adero. Es por las actuaciones importante que venía haciendo en los torneos nacionales. Llega un momento que por la gente que llevaba, por los resultados que sacaba, era toda una sensación, lo pusieron a dedo, claro. Pero mucho después de los nacionales y todo eso. Sí, sí. Y Chaco Forever fue uno de los primeros que entró clasificando, ¿no? Claro, claro, pero eso fue por clasificación. cuando empezaron los torneos nacionales. Sí, sí. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Ah? Hola. ¿De quién es? Sí, buenos días, Omar de Quilmes. Derrensis, yo, no sé, traté de enviarle alguna documentación. Ya lo hice. Tuve dificultades porque parece, no sé, los muchachos... No, pero lo leí, lo tercero lo recibí. El tema es que, bueno, en esta lucha que estamos desde hace años, el uso de los celulares, según el estudio del Departamento de Salud de los Estados Unidos, provoca cáncer. Entonces, dentro de este programa que recibimos esta información a través de Infobae, que fue del 10 de julio, concreta toda nuestra lucha desde las bases también de radiofrecuencias o las torres antenas, que Macri y Oscar Aguad firmaron un decreto, vamos a decir que realmente es inconstitucional, para colocar antenas por doquier en edificios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, ya hago un llamado a la gente para el uso de los celulares, de que no hagan llamadas muy largas, porque realmente es nocivo para la salud. Una llamada, ya siempre dije, de 15 minutos, la onda queda en el cerebro 24 horas. Vamos a decir, a seguir luchando con este tema, que no abandonamos. Estoy cansado, pero no vencido. Pero realmente es una alegría en el sentido de que esta lucha se va cristalizando con la única verdad, que es la realidad. Le agradezco simplemente este espacio y buen día para todos. ¿Quién es? Ana, señor. Durante las dos primeras presidencias del general Perón, su ministro de Salud Pública, doctor Ramón Carrillo, hizo una campaña radial promoviendo la huerta casera hasta en cajones, tachos, latas con tierra, en patios, corredores, balcones y terrazas. Eran mensajes radiales de solo un minuto. Lo sé porque los escuché, señor. Donde hay una huerta, siempre hay algo para comer. Muchas gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, el tema este del aceite, tengo entendido que había un fideicomiso donde... Ya lo explicó el de la cámara, sí. Bueno, pero... lo que no entiendo es por qué la parte sindical pone el grito en el cielo que dice que se va a disparar de esa manera. Si se dispara es porque dejan de hacer ese aporte, no es porque... Aparentemente ya quedó explicado que eso era solamente para determinados aceites, el de soja, el de maíz, y no me quiero equivocar el otro que dijo... que van a tener el de 5 litros, solamente el de 5 litros, un aumento de 20%, pero que lo demás seguía igual. Pero lo que sí es importante, lo que dijo el vocero de la Cámara, era que siguen produciendo lo mismo y entregando lo mismo. O sea que el gobierno debería ir a los distribuidores y a los supermercadistas y a los supermercados minoristas y demás y controlar, porque me da la impresión que hay una campaña de desabastecimiento. Y esto empezó con difusiones de prensa muy dirigidas. ¿No será que quieren aumentar el precio para una vez más tener más excedente exportable? Porque si durante 12 años el precio se mantuvo estable, estaba 10 mangos el litro el aceite de girasol, durante años el precio era más barato a veces que... No, pero explicó que había un fideicomiso que desapareció. Desapareció, bueno, pero claro. ¿Quién lo desapareció? El gobierno de Carlos. Alguien los hizo desaparecer. Por eso me da bronca cuando escucho que el gobierno anterior es lo mismo que este. Habrá tenido, digamos, su No. Cuando hay, yo cuando me refiero a eso me refiero al relato, no me refiero a las cosas que se hicieron. El relato es una mentira instalada por los grandes medios. Lo que había era un proyecto. El proyecto actual, con sus errores, había un proyecto. Bueno. El proyecto actual... Pero digo, ¿y ahora no? ¿Eh? ¿Ahora no tienen proyecto? Claro, ahora tienen el proyecto que es... Es lo mismo, solamente que uno apunta a la gente y otro apunta... Ahí es donde usted equivoca, Luis Cacharro. No, uno apunta a la gente y otro apunta a los empresas. Este es un proyecto de entrega. El otro podría haber tenido errores, pero no era un proyecto de entrega. Eso estoy seguro. Era un proyecto incluyente, esto directamente. Eso estoy seguro. Bueno, lo dejo, chao. 9:47, 10 grados, la sensación térmica 8.5 por vientos de superficie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Conmemora el Día del Militante Social, que se instituyó el 26 de julio por publicación en el boletín oficial, porque el gobierno promulgó la ley que establece este día en conmemoración al día de la muerte de Eva Perón en 1952. El 18 de abril de 2011 entró en vigencia la ley 26.666, que había sido promulgada de hecho el 7 de abril. La Cámara de Senadores había dado media sanción al proyecto de Jorge Vancevich, senador por Santa Cruz, el 2 de diciembre de 2009, y diputados la aprobó el 16 de marzo. Muy feliz día a todos los trabajadores sociales argentinos. Nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. De un gran lado de Perón, una mujer

se transformaba en eterna, en inmortal. Ella fue inspiración de todos los sacrificios y luchas del militante y de los que ya no están, que lucharon por la causa nacional y popular. Evita vive en el pueblo argentino. Evita está instalada como bandera definitiva, reivindicatoria y revolucionaria. Antes de irnos, lo último que tenga, Rodolfo. De las últimas 10 peleas de boxeadores argentinos por títulos mundiales en los últimos 9 meses, un triunfo, Jesús Cuellar, que es el campeón mundial pluma de la MB. Lo otro, todos fueron derrotas. Y el único que llegó en pie al final de la pelea, Roberto Lincho Sosa. Después perdieron por vía categórica César Cuenca 2 veces, Lucas Matisse, Manuel Cusolito, Juan Carlos Rebeco, Víctor el Tyson del Abasto Ramírez, Matías Vidondo y Matías Rueda el último fin de semana. Lo último, Diego. Lo último, recordarle a todos los compañeros y compañeras que hoy a las 18 horas se realiza en la Catedral Metropolitana una misa en homenaje a la compañera Eva Perón y que la encabeza la señora Nélida de Miguel, la última de las chicas de Evita, y que están todos invitados a acompañarnos en esa misa en el día de hoy en homenaje a la señora Eva Duarte de Perón. 9:57 a.m. El final que nos corresponde hoy es un final que tiene que ver con la posibilidad de reivindicar a una sociedad que está muy maltratada por la dirigencia política y que necesita imperiosamente entender que solo la política es la que puede dar la posibilidad concreta de resolver los temas. No hay otra manera. Hay que involucrarse en la política para poder resolver los problemas. Hay que involucrarse en la política para poder concretamente decidir a partir de ella la solución y el futuro de cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que hay que desterrar a los delincuentes, a arribistas y los que llegan a último tiempo y a último momento en la especulación de usar a la política. Que la pase bien. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Presenta este espacio, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Comuna AM. 60 minutos de información y debate desde el pensamiento nacional, más la participación inclusiva del oyente. Conduce Gabriel Russo. Colaboran Claudia Bustamante, Matías Russo, Rodrigo Marcogliese, Matías Benítez, Nicolás Russo. Producción y realización general, Mariana Fernández Sánchez. Ya comienza Comunas AM. Comunas AM. timbre de llamado para como unas AM, turno mañana. Turno mañana. Programa 1002. Sí, 1002. No estuve en el 1002. Estábamos en Santiago del Estero. A propósito, felicitaciones para la gente de Santiago. Autoridades para el pueblo todo. ¿Por qué? Yo sin saberlo, yo iba por otro motivo, festejaba el cumpleaños 463 de la provincia, una provincia que ha progresado mucho en los últimos tiempos. Ustedes, seguramente, la mentalidad colonizada del porteño cree que va a Santiago, va a encontrar un tipo lento, caminando sobre calle de tierra. Bueno, olvídense. Ya hay edificios de 24 pisos, que le llaman las dos gemelas, o las gemelas, por ejemplo, las torres gemelas, perdón. O obras realmente importantes. Eso sí, siempre hay taxistas que te dicen, no, lo importante es el bacheo, bueno, pero bueno, es lo que hay. O taxistas que te dicen, sí, estos hicieron lo que no tenían que hacer, un montón de obras que no le sirven a nadie para nada. Bueno, como siempre. Pero, ¿por qué las felicitaciones? Porque hicieron un evento que duró tres días, para ser exactos, que tienen que ver con las festividades, que tienen que ver con llenar la plaza de gente escuchando, viendo cultura en general, la cultura de su lugar, actuando gente, cantantes, artistas del lugar, en español, en castellano, ¿sí? Y hace mucho que no vi una plaza llena, entonces no me lo perdí, vamos ahí. Hace mucho que no veo alegría en la gente y con el festejo uno ya por lo menos tiene algo. Y hace mucho que no veo el kilo de asado a 60 pesos. El kilo de asado en Santiago del Estero está a 60 pesos. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la vaca de ahí y la vaca de acá que está a 120, 140? Entre otras cosas. Pero bueno, después seguimos hablando sobre Santiago.